con un Mopoli Pigopo Mapa se cansan de pegar. Papel, boli, goma, papel. ¿Y cómo pegar? Papel con papel. Ah, bueno, aquí estamos con una gran visita, una gran amiga nuestra. ¿Puedo decirlo? Amiga de la casa. Pues estoy diciendo algo que no debo. Está con nosotros en el estudio de Ofrendas Urbanas, bueno, de FM La Tribu, pero que ahora está tomado por Ofrendas Urbanas, Evangelina Ciurleo. Fuerte el aplauso para recibirla. Hola, Eva. Hola. Mira, yo pensé que te llamabas Eva. No, mirá, Evangelina. Qué amigas que somos. Somos tan amigas que para mí era Eva. ¿Y por qué no te fijas en Eva, eso? Eva, Evangelina. Es no, Eva. No me fijo en los mails, pero Eva, me fijo porque... es Eva. ¿Es muy largo? Es muy largo, dicen Eva. Le contamos a la gente que Evangelina es creativa publicitaria, que has desarrollado esa tarea durante muchos años en muchas en un gran estudio y para muchas marcas. ¿Las nombramos? No. No. Y le vamos a preguntar a Eva en qué nos viene a ayudar, de qué nos venís a desasnar. ¿O a qué nos venís a aconsejar? Sí, no, yo quería compartir con emprendedores, con artistas, un poco qué es la publicidad, cómo encarar un proyecto artístico, cómo encarar algo independiente y bueno, contar un poco de qué se trata, estos conceptos que uno nunca escucha por ahí y me parece un buen medio para... Bueno, para que la gente, para compartirlo con la gente. ¿Y qué es la publicidad? Porque nosotros tampoco lo sabemos. Mitos y verdades de la publicidad. Mitos y verdades de la publicidad. Todo ¿qué es la publicidad? Cerca de la publicidad. porque sí, hay muchos mitos y verdades. La verdad es que es hacer algo público, nada más. Dar a conocer algo. Dar a conocer algo. Sacarlo del secreto, digamos. O sea, hacerlo público. Ahora, la forma es todo. La forma en que uno lo haga, de eso radica el éxito del producto, de lo que quiera publicitar, ¿no? Sí, en algunos casos no, porque hacerlo público simplemente lleva a que la gente adhiera a eso. Pero bueno, hoy en día con todo lo que tenemos ahí dando vueltas en la vista, sí. No, me refiero a que... La forma importa. Claro. ¿Cómo lo haces? Digo, porque uno lo puede querer hacer público, pero que no perdure, que sea un instante, digamos, pero que no prenda mecha. Totalmente, sí. Y bueno, y ahí hoy tenemos un montón de medios, entonces... Claro, claro, sí. Un montón de medios. Pero bueno, la publicidad es simplemente hacerlo público y bueno, sí, motivar a la gente a que adhiera a algo o a alguien, ¿no? Puede ser una persona, un objeto... Puede ser cualquier cosa. Y esto también es como un mito, ¿no? Puede ser cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser un producto. Puede ser una persona, puede ser algo... Una acción. Por supuesto, intangible también. Puede ser un servicio, puede ser una acción, puede ser una obra, puede ser un recital, lo que sea. O sea que el mito sería que todo lo que se publicita es un producto. ¿Ese sería el mito? El mito es que solo productos se pueden publicitar. Ah, y no es así. O sea, se puede publicitar desde una persona hasta... un animal, cualquier cosa. Uh-huh. ¿Y qué maneras hay de dar a publicidad el mito? ¿Qué elementos se usan? Bueno... No los canales, ¿no? No, los canales no, pero esto viene claro. Si vamos a datar, digamos, cómo empezó la publicidad, nos vamos a la Edad Media y a los pregoneros que se paraban en la plaza y contaban las noticias leyendo, ¿no? Las noticias sí, sí. Que el rey le decía. Y hoy en día lo tenemos a Facebook que nos... O cantando también. O cantando también. A Facebook que, bueno, que una persona publica lo que quiere para todo el mundo dentro de su entorno. Uh-huh. O un producto, ¿no? Es publicado ahí. Así que por eso digo que los canales, digamos, son los mismos, pero están como amplificados. Uh-huh. Pues en un momento era esto y ahora tenemos un millón de canales para publicitar. Perdón, no, ¿cómo se hace para salir de la saturación que existe, digamos, dado que hay tanta y bueno, ahí publicidad? Está, ahí ¿cómo está hace la cosa. El publicitario para destacarse, ¿no? Para que, claro. Entre y tanto. Hay técnicas, sí, y creo que son las técnicas las que hacen, digamos, el milagro, digamos, y uh-huh. No otra cosa. No hay magia, sino que hay técnicas. Uh-huh. Pero ¿vas bueno. a decir alguna o te vas a llevar todos los secretos? No, vamos a desarrollar eso viene, todo. Me imagino. Bueno. Creo que está bueno que los artistas y los emprendedores que puedan aplicar estas técnicas, que las practiquen, que las puedan llevar adelante, uh-huh. que puedan ponerlas en acción. Pero bueno, volviendo al tema de cuándo viene la publicidad, desde que alguien quiere influir en la actitud de otra persona, digamos, o sea, desde el origen de la humanidad, podríamos decir. Así que yo quería invitar un poco a la gente a que cuente qué publicidad le hizo comprar, digamos, ¿no? ¿Qué publicidad o qué aviso o qué cartel o qué cosa modificó su actitud y dijo, bueno, yo lo compro, ¿no? Porque lo vi ahí. Pues lo vi se lo vi a alguien o lo vi en algún lugar. Porque eso es todo un tema. A veces pasa, perdón, ¿no? Que por ahí nos vamos. Pero digo, a mí me pasa muchas veces, no sé ustedes, que me encanta una publicidad y después no me acuerdo de qué producto es. Pasa. Me interesó más la publicidad. Estaba re bien hecha, re buena, pero no sé si sirvió en mi caso para fijar el producto o... Y pasa mucho eso que decís y está buenísimo que lo digas porque es muy común. Que la creatividad, digamos, supere al producto. Claro, y eso y sería, no es lo que, no claro. es la función. Claro. Digamos que no cumple, o sea, cumple claro. por otro lado. Sí, uh-huh. cumple por otro lado, porque vos te acordás de esa creatividad, pero no, claro. tal vez no te lleve a comprar el producto cuando lo tengas que comprar. A mí, a veces me pasa que, viste que se dice comúnmente, te acordás de la propaganda, pero no te acordás de sí, sí, sí. De, ¿Qué era? Sí, sí, sí. Y pasó, sí. Hubo un caso muy famoso. ¿Cuál? O no lo podemos decir, ¿no? Sí, lo podemos decir porque es público ya. Ya no, entonces. La llama sí, que llama. La llama que llama. Cierto. La llama que llama. Bueno, no voy a decir las empresas, sí, pero sí, no, sí voy a decir bien. Que la gente en la encuesta, digamos. Recordaba. No solo que recordaba a los personajes, ajá. sino que asociaba a estos personajes con la marca de la competencia. Digamos, esto fue lo loco. Ah. O sea que... Se salió al revés. Exactamente. Parámetros publicitarios, fue mala la campaña. Sí, la campaña fue mala para venta de productos. Fue buena para creatividad y ganadora de premios, por supuesto. Claro. Por eso digo, para un fin no, para otro fin sí. ¿Qué explica que se haya asociado en ese caso? ¿Cómo puede llegar a pasar? Y la gente tenía más fijada la marca de la competencia. Y cuando vio los personajes, bueno, automáticamente lo asoció con la competencia porque la tenía más fijada en la mente. Claro. Yo no sé si es de Gordix, pero a mí todas las publicidades de alfajores son muy buenas. Todas me llevan al kiosco, todas. Y recuerdo ya desde chica la de Toffee, la bueno, de blanco, una negro, dulzura especial. Ese es un jingle que iba a traer hoy. Mirá vos. Esa la del perro, la pareja, el labrador creo y la playa. Sí, y el Toffee. Muy ¿qué más querés? O sea, Toffee. No, Toffee. ¿Cuál es la de Toffee? Toffee también la tengo. Sí, la de... Todo puede ser mejor. Si sabemos y claro, vos decís, me como un toffee, tengo un novio, un perro hermoso y una casa en la playa. Genial, ¿qué más quiero de la vida? Funcionaba muchísimo. En el momento que se sacó, funcionaba perfecto porque era totalmente aspiracional, fíjate vos. Y además ella comía toffee y era cualidad, sí, flaca, era divina. Total. Yo quiero llamar a un hashtag que se me acabó porque es... ¿A un qué? Hashtag. ¿Quién vendría a ser ese señor? La gente que... Bueno, que la gente que haya comprado, digamos... por impulso, porque vio un aviso, porque se sintió convencido, como te había pasado con Toffee, sí. que fuiste al kiosco y te lo compraste, que la gente diga, compré con el hashtag compré, y quiero saber qué compró. Invito, ¿no? Como abro como el... Lo triste es cuando uno va a comprar y no es como en la foto, es como la hamburguesa de la foto y después... Qué feo, qué decepción. Viste, de media pulgada. Como, ¿Qué pasa? ¿Uno después vuelve a comprar o una vez que se decepciona o vuelve a ver el cartel, la publicidad y vuelve a caer? Es una pregunta re interesante que da Gracias. Para desarrollarla muchísimo. Pero no tenemos tiempo. Me tomaría un cafecito. Ahora te traemos. ¿Qué cafecito te tomarías? Un cafecito. Cuando tu proyecto está online, todo se ve mejor. Idea Delivery LA.com, le damos ese empujón a tu marca. Nah, se quedó. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Posta, mira, justo hay un bar enfrente, increíble. Bajamos, nos tomamos un cafecito y seguimos viaje a pata para hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Un poco de footing, va, caminamos, sumamos aire. Cuando tu proyecto está online, todo se ve mejor. Idea de deliveryla.com. Le damos ese empujón a tu marca. ¿Y bueno, cómo nos vemos? Vamos aprendiendo. Como agentes publicitarios radiales. Nos contrata Eva. Y el marketing, ¿qué es, Eva? No es la publicidad, o es algo más que la publicidad. Como la segunda parte de mitos es verdad, chis, ¿no? De la publicidad. Que hay una confusión. Mi sobrino estudia marketing. ¿Qué es el marketing? Esas carreras de los 90. Sí, sí, muy 90, total. ¿No? Totalmente. Sí. Y sí, porque se explotó. Claro, ahí explotó. Antes, ¿eh? Pero bueno, en los 90 como que terminó a explotar globalmente. Claro. Hay diferencias. Digamos, como la publicidad es hacer algo público, el marketing nada que ver. El marketing no hace algo público, sino que satisface necesidades. Que en general, mis alumnos se ríen cuando yo les digo esto, en general uno no sabía que tenía. Son necesidades que uno no sabía que tenía, pero las podemos satisfacer. ¿No sabías que tenías o te la genera el marketing? Esa es la pregunta. A mí me parece que es el huevo o la gallina, ¿no? Y en realidad depende, ¿no? Depende, porque vos a veces no sabés que tenés una necesidad hasta que lo ves y identificás que esto estaba faltando. Está bien, pero claro. Necesidad estamos hablando. Toffee, ¿no? Vuelvo al tema de Toffee. Uh-huh. Y vos decís, yo capaz que quería comer un chocolate, ¿no? Bueno, querer es una cosa y necesitar es otra. Bueno, digo, el marketing te genera como el deseo, digo, uno puede vivir sin comer. Obviamente. Yo no puedo vivir sin comer chocolate. No. Es una. No, es verdad. Es una palabra bastante categórica decir necesitar, pero se refiere a necesitar en el sentido de tener que ir al acto de comprar. Uh-huh. En ese sentido, necesitar. Claro, no como algo imprescindible para vivir. Al market. Al supermarket. Sí, ¿tiene que ver con eso? Marketing. Y es mercadotecnia. Mercadotecnia. Wow. Si vamos a hablar en criollo, es mercadotecnia. Mercadotecnia. Sí. Bien. Técnicas de mercado. Uh-huh. Así que bueno, lo que trata de hacer el marketing es activar la demanda de un producto. Uh-huh. Y la publicidad a través de distintas técnicas, ¿no? Por supuesto, que ahora las vamos a ver un poco. Mientras que la publicidad lo hace público. O sea, una vez que están desarrolladas estas técnicas y que se puede activar esa demanda y que se identifica la necesidad y se satisface con este producto, la publicidad lo hace público. Digamos, lo comparte con el mundo. Y bueno, así tenemos como el círculo cerrado, ¿no? Ahí tendríamos el círculo cerrado. O sea, empieza por el marketing, termina con la publicidad. Exactamente. Y hay un previo testeo, ¿no? Antes de lanzar un producto. Yo me acuerdo que he ido a por unos caramelos. Me acuerdo que fui de Butter Toffee. Ah, mirá vos. Y te mostraban cartelitos y cada uno tenía que opinar. Y uno siempre tiende a querer ser el mejor alumno como si hubiera una respuesta, ¿no? Y te dicen, no, otra vez fui de Corpiño, sí, no sé, me acuerdo de qué marca de todo. Te pagan, y vos vas y te das tu opinión. Sobre el merchandise. Tenés que estar 6 horas. No, eran cortitas y te atendían cortas. Muy bien. Son cortas y hay muchas de esas. Por ejemplo, yeah. También hay encuestas de esto. Lo que pasó con las llamas. Se llamó a la gente para que viera una cola, digamos, de comerciales de la marca. ¿No? Uh-huh. Esto también está con una cámara Hessel, por supuesto, y entonces... Es todo mentira, es toda una mentira la final. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ¿por qué no lo asocia con todo con un gran engaño? Eso es lo que quiero decir. Es un gran Truman Show. ¿Por qué? Porque hay dos, por supuesto, dos caminos siempre, como en la vida, ¿no? Como en la vida misma. Y uno es el camino del bien y el otro es el camino del mal. O sea, es una cuestión ética en la publicidad. No, digo, en este sentido quiero decirlo de los dos caminos. Hay publicidad que mejora la vida de la gente y hay publicidad que no. Que simplemente genera necesidad y nada más. Y por eso digo que no es toda una mentira, porque a veces ves un aviso y decís, me gusta lo que me está intentando decir, y no lo compras el producto. Y a veces sí lo compras. porque lo necesitas, porque te gusta, porque lo asocias con determinada cosa. Claro. Por supuesto, porque tiene un estudio de psicología del consumidor, ¿no? Vamos a ir a escuchar otra publicidad, ¿les parece? ¿Hola? ¿Hola? No, te llamo en cinco que hay un ruido, no te escucho nada. No, pará, no cortes. ¿No te hace acordar a la escena de la película esa en la que está el auto que John Travolta le dice a Samuel Jackson con voz grave? Royal con queso. Me encanta, posta, muy bueno. Sigamos hablando, dale. Cuando tu proyecto está online, todo se ve mejor. Ideadeliveryla.com. Le damos ese empujón a tu marca. Te hago una pregunta muy técnica. El olor a vainilla, ¿cuál es? ¿Qué onda con el olor a vainilla? Que ¿Está en todos lados? Está en todos lados. Y escuché alguna vez que la vainilla provoca deseo de comprar. Bueno, no, la vainilla tiene... ¿Mito o verdad? Mito o verdad. La vainilla tiene... Que yo sepa, igual no está... Esto no es publicidad propiamente dicha, ¿eh? Ajá. La vainilla, digamos. La vainilla no es publicidad propiamente dicha. Este olor, ¿no? Que vos sí, decís. Sí, vos sí. Hablas de cuando entrás... Sí, que todo lo se huele vainilla. En los shoppings. La vainilla relaja, por un lado. Uh-huh. Y tiene olorcito a horno, que algo se está horneando, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, invita un poco a, si tenés apetito, a comprar, a comer. Si ahora, hay, eso es válido y la burundanga no, ponele. No está para, todo al revés. Y una más de mito y verdad, ¿puede mito ser? Y verdad, sí. Esto no es una ciencia tampoco, ¿no? No, pero es que es muy interesante todo esto. Está bien, pero no es una ciencia. Quiero decir, no es categórico. A eso voy, pero uh-huh. Sí, pregúntame. La publicidad subliminal, esa que supuestamente es un cuadrito que te muestran. Ay, me da miedo. Coca-Cola, un vaso y salís y te compras una Coca-Cola en el cine. Pues es que mirá. ¿Es verdad? ¿Verdad o mentira? Es como. Hay algo de subliminal siempre en la mente del consumidor. Digamos, partiendo de donde parte, desde donde estamos hablando de que el marketing satisface una necesidad en ajá. los seres humanos. Para satisfacer una necesidad tenés que estar muy adentro de la mente, digamos. Por lo tanto, lo subliminal es como medio algo necesario a veces. Ajá, pero ¿funciona eso, por ejemplo, que en una película un solo cuadro sea y uno no lo nota conscientemente? Funciona. ¿Sí? Pero yo lo que entiendo es que uno lo tiene adentro y la publicidad subliminal lo hace... Lo saca. Lo saca, ¿no? ¿Sería algo así? Un poco sí, a veces no, a veces es verlo... identificarlo y quererlo, digamos, para resumirlo, ¿no? Sí. ¿Y cuáles serían las tácticas para hacer que un producto funcione? No, yo quería hablar, sí, bien... O lo veremos la... en otro más adelante. No, para que un producto funcione, ¿me preguntaste? Sí. No, te fuiste así como re para adelante. Me fui 10 clases adelante. No, pero... O para que no pase lo de las llamas. Yo les quería contar algo del marketing mix, que es una... de las técnicas que aplica el marketing, ¿no? Que tiene cuatro variables, es un análisis de aspectos internos, ¿no? Y son cuatro variables básicas que son producto, precio, plaza y promoción. Son las 4P de marketing, que esto es como... Ah, las 4P. Sí, como las P de la dieta, ¿no? No sé, ah, postre, sí. Postre, papa frita, pasaporte, pizza, pizza, postre, poronguis. No, ¿la plaza a qué se referiría? ¿Dónde vas a vender? ¿Dónde vas el público? A bueno. No, exactamente el lugar, donde vas a vender. El lugar. Sí. O sea, si queremos posicionar algo en el mercado ante la gente, tenemos que tener esas 4P. Necesitamos definir esas 4P, hirviéndolas y definiendo según el producto estas cuatro cosas que son cuatro cosas básicas como para arrancar, digamos. Repetirlas para todos los emprendedores. 4P, el marketing mix es esto y es producto, precio, plaza y promoción. Producto, por supuesto, producto. Precio, ¿cuánto va a salir esto que estamos ofreciendo? La plaza, ¿dónde lo vamos a vender? Y la promoción es, ¿qué vamos a hacer para venderlo? Muy bien. ¿Eh? ¿Tenemos uno más? Tenemos. Ay, me gustó esto de jugar a la publicitaria. Discúlpame, ¿la fila termina acá? Sí, viene más lenta que caracol marcha atrás. ¡Qué buena fila, che! Parece una instalación de arte contemporáneo. ¿Siempre es así? Increíble, voy a venir siempre acá. No, bárbaro, bárbaro. Cuando tu proyecto está online, todo se ve mejor. Ideadeliveryla.com. Le damos ese empujón a tu marca. Los tonos publicitarios son lo anti, lo que siempre nos enseñan los profesores de teatro que no tenemos que hacer. Porque es todo como muy como impostado, estereotipado, ¿no? Impostado, ¿no? Ahora está bastante más amplio el tema. Está bastante más amplio. Pero sí, en una época fue así. De hecho, yo tengo material para próximos encuentros donde, bueno, para divertirnos un poco con estos materiales de tan impostado, locutor. ¿Ejemplos vas a traer? ¿Nos vas a traer ejemplos? Con nombre y apellido. Ejemplos que se pueda, que den para que sean radiales, ¿no? Porque si no, es sí. como si no lo. Igual la publicidad o el marketing, no sé cómo decirlo, o cuál sería el nombre, es algo que imagino que con. Así como cada vez hay distintos canales de comunicación, es algo vivo, ¿no? Que va cambiando, digo, no sé, no es lo mismo un afiche de los que te instaban a participar a la guerra, como, no sé. O... Y totalmente, y como también como el cine, como la literatura, como el teatro, la sociedad cambia y todo se refleja. Uh-huh. Y en la publicidad pasa lo mismo. Uh-huh. La sociedad cambia y la publicidad lo refleja. Va reflejando el comportamiento del momento, ¿no? Me olvidé un hashtag que estaba bueno hace un ratito cuando hablaba de la historia, que era... Publi ochentosa, para la gente que se acuerde de esos comerciales, como te acordaste vos de Toffee. Uh-huh. ¿Por qué recordamos tanto las de los 80? ¿Por qué pasa eso? Pero creo que por la edad. La mente del niño es. Ah, ahí va. Claro. Sí. Estamos más permeables a estos estímulos que o sea, ahora nos pasan estamos a nuestras generaciones, digamos, y no a todo el mundo. Claro, porque además no, la mente de uno se satura con tanta. Sí, o va filtrando también. Un niño ve algo y quiere automáticamente. Y además, cada vez, como hay cada vez más, entonces decimos, bueno, a ver, ¿con qué me vas a sorprender, no? Porque, y antes no pasaba esto. Eva, ¿cómo hacemos para llevar un proyecto a cabo? Todo esto en función de recién hablabas de, podrías, digamos, darnos algunos tips para uh-huh. proyectos emprendimientos o proyectos artísticos. Uh-huh. ¿Nos podés dar algún sí, por supuesto. Consejín? Tips. Sí, puedo compartir. Los consejos no me gusta porque es una palabra muy seria, consejos. Pero bueno, sí puedo compartir. Sugerencia. Puedo compartir. ¿Es una estrategia publicitaria presentarlo así? Eso. Deberíamos tener alguien que necesite, bueno, desarrollar algo en particular, un producto, una acción, una obra. Gente acá, si querés, en el bar. A ver, me parece que había unos chicos acá que estaban escuchando el programa. A ver, abrí ahí la puerta. Pasen, pasen. Permiso. Hola, ¿qué tal? Hola. Hi. Ah, ¿qué tal? Hola. Hi. Muy interesante, Evan. Queríamos. ¿Tu nombre? ¿Escuchábamos ahí en el bar? Sí, bueno. Queremos. Nosotros tenemos proyecto. Ah, tienen un proyecto. De artístico. Bueno. Es un colectivo, pero no nos gusta el término colectivo. Es el problema. Estábamos discutiendo que no queremos usar palabra colectivo. No, no nos gusta. No, no les gusta, pero son. Nos parece que suena mal. Somos un colectivo. ¿Son un colectivo en el sentido literal? Sí. 15 artistas. Okay. Más 7 y 5 mascotas. Ah, ¿y 5 mascotas? Sí. Y hacemos intervenciones. Entonces son 15 artistas, 5 mascotas. ¿Y cuál mascotas, es el? Sí. ¿De qué se trata el? Intervenimos taxi porque no nos gustan los colectivos. Entonces subimos, paramos un taxista. No, you know, taxi. Y paramos un taxista y subimos todos. No sabemos cómo hacer para subir todos los artistas. Esa a es como no, la no primera pregunta. ¿Cómo van a lo subir? Primero en lo que fracasa el proyecto. No quieren que subamos más de 4, 5, 6, 8 personas. Y, ya no quieren. Y no aceptan mascotas tampoco. En el taxi. En el taxi. Nosotros ¿qué problema? Están en un problema, digamos. Performar dentro del taxi queremos hacer, no sé si usted entiende. Okay. Y ustedes quieren comunicar, digamos, quieren hacer publicidad de este proyecto. Nosotros queremos hacerlo y que no nos baje el taxista a patadas. Y, ha sido situaciones muy violentas, muy feas que queremos evitar que de acá en adelante. Sí, no entendemos por qué. Bueno, porque en principio tienen que, digamos, deberíamos preguntarnos un par de cosas, ¿no? Un par de cosas como, ¿qué es lo que ofrecen ustedes como colectivo? Arte, arte. Arte es bastante amplio, ¿no? ¿Querés que ejemplifiquemos acá un poco? Sí, suponete. Nosotros tenemos aquí un texto. Sí, supongamos que nos parás. Y subimos los 15. Dale. Y empezamos... ¿Los 15 al taxi? Al taxi. Es difícil igual eso. Igual tenemos... No los quiero... No les quiero pinchar el globo, pero... Es medio complicado que lo suban los 15 en un taxi. ¿Y cuántos tendríamos que ser entonces? ¿Y en un taxi cuántos pueden? 4, ¿no? Para evitar el primer problema, que nos dejen subir. En principio eso, y bueno, hacerse un par de preguntas que... Es que nosotros nos preguntamos, subimos y leemos un texto. Hacemos una pequeña escena. Escena de teatro. ¿Cuál sería la escena? Y, por ejemplo, Bacha, Carlota. El primer problema es que el texto dice Carlota. Y si el hombre no es hombre, es un personaje, no puede ser Carlota. ¿Cómo cambiamos el personaje? Que tiene un genio que en vez de hacerte amar, precipitas al hombre más moderado con ese carácter acre y displicente. Y ahí le tiramos pintura acre. Ah. Adentro del tapizado y se enoja, entonces sí, no podemos... Sí, es lógico, ¿no? Que se enoje un poco el taxista. No, chicos, yo creo que ustedes se tienen que hacer preguntas como del tipo, ¿qué ofrecen en principio? ¿En qué se diferencian ustedes de la competencia, no? De otro colectivo taxi. Disculpen, pero si no pueden aceptar que nuestro proyecto es inviable y es artístico, nos vamos de este programa. Sí, ahora mismo. Porque hablan y no ayudan al artista, sí, evidentemente no. Es totalmente original, no hay competencia. Vamos, no, Jacob, vamos. Bueno, vayan. Vamos. ¡Taxi! Bueno, nos vamos a una tanda, despedimos a Eva. Gracias por venir.